la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Buenos días, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos la edición correspondiente a este miércoles 19 de enero. Hace frío en Valencia, hemos tenido una de las noches quizás más frías, no solamente en la capital de Asturias, sino en todo el territorio español. Y es que hay razón para vivir estas temperaturas, estamos en pleno invierno. Y en el día de hoy traemos mucha actualidad, de manera que les invitamos a que nos acompañen una jornada más en el Café Mañanero. Estaremos repasando la actualidad nacional e internacional y también en el apartado local. En el apartado local, a propósito, hoy encontramos una tragedia. Desafortunadamente, en Moncada han muerto 5 personas de una residencia de ancianos tras producirse un incendio. Es una noticia que vamos a estar desarrollando, repito, en el transcurso de nuestro programa. Pero no solamente tenemos noticias trágicas, también hay buenas noticias en el contexto de la pandemia que hace rato no aparecía. Por fin, la curva de Omicron ha doblado. Han descendido los contagios a nivel nacional en el territorio español. Es una buena noticia. Es una buena noticia también la inauguración de la Feria de Turismo Fitur, que recordemos se celebra en Madrid, país invitado, la República Dominicana. Y es lo que tiene que ver con deportes. En deportes tenemos, hombre, un triste adiós. Ha muerto una leyenda del Real Madrid. Y aquí le vamos a estar haciendo el merecido homenaje, que ya se le hicieron muchos homenajes en vida. No podía faltar también tras su fallecimiento. Repito, uno de los grandes del Real Madrid. Gento, el popular Gento. De esto y mucho más estaremos hablando en el día de hoy. También les traemos la lista de los 10 más famosos. Esto en el contexto del entretenimiento. Será Rancel La Bata, también Nicky Cuervo. Nos pondrá al día en todo lo que tiene que ver con música, cine, series. Es una jornada muy completa. Bueno, vamos ahora mismo al tiempo. Atención, la temperatura a esta hora en la ciudad de Valencia. El tiempo a esta hora, en el contexto local, 12 grados centígrados, pero la sensación térmica es mucho menor. Para hoy alcanzaremos una máxima de 13 grados. 13 grados. En todo caso, debo decirles que estamos hablando de una de las temperaturas más altas que encontraremos hoy a escala nacional. Y en cuanto al viento, bueno, decirle que tenemos 10 kilómetros por hora, una humedad del 40%. La probabilidad de precipitaciones o lluvias es de apenas del 1% y en general nos espera un miércoles con cielo mayormente nublado. Abríguese porque está haciendo mucho frío en Valencia. En Valencia, alrededores, igualmente en Benidorm, en Alicante. Bueno, en todo el territorio nacional, como ya les hemos contado. Pero aparte de esta noticia también les adelantamos los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,13. Ayer estaba a 1,14. Por lo tanto, se mantiene a la baja la moneda europea. El barril de petróleo alcanza los $88.06. Sube un 0,62%. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.781 puntos. 8.781 puntos. Bien, y atención a algunos titulares que encontramos en el contexto de la economía. El 76% de las comunidades supera el nivel de gasto turístico nacional pre-COVID. Y mucha atención, el bono al alquiler cubrirá a los jóvenes que ingresen hasta 32.425 euros y se muden por motivo laboral. Un dato más, la creación de empresas crece el 14,4% en noviembre, mientras la disolución sube el 3,3%. En todo caso, en el contexto nacional, debo decirles que hay preocupación en el sector empresarial por la gestión de los fondos de la Unión Europea. Bueno, son los titulares que encontramos en el día de hoy. A todo esto hay que destacar que la incidencia baja por primera vez en la sexta ola, pero se han notificado 284 muertes. Este es el contexto de la pandemia. Le estaremos también, como no, abordando la actualidad latinoamericana, donde hay noticias importantes en Colombia, Ecuador, Venezuela, asimismo en Argentina. Estaremos repasando los principales periódicos de América Latina. Les invitamos a seguir El Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Hasta las 10 de la mañana estaremos entonces repasando los principales hechos noticiosos del día. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Hombre, comenzamos hoy escuchando a los Hombres G. Ahora se les ha dado por contar las historias de las canciones. Aunque aquí estamos escuchando, Marta tiene un marcapasos. Bueno, hoy encontramos que han contado la historia de Devuélveme mi chica, uno de sus grandes éxitos, sin duda alguna. Comenzamos el Café Mañanero escuchando música. Es la manera distinta que tenemos de arrancar la actualidad. Y es que la música también es actualidad. Juega con todos los niños, desarranca el corazón. Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque les vio pasar. No se besan, lo paso fatal. Voy a vengarme de ese marica. Voy a Los míticos David Sumerk, Rafael Muñiz, Daniel Mezquita y Francisco Javier de Molina estuvieron participando en un programa para el videoblog, así se conoce, de Jordi Rosado. Bueno, el caso es que sobre esta canción que estamos escuchando, dice David: hice esa canción para joder a mi novia que me había dejado. Íbamos a tocar en Rock Hola, escribí la canción porque me habían dicho que iba a ir con su nuevo novio y escribí la canción para joderles. La historia de la canción que estamos escuchando. Bueno, les invitamos a propósito siempre también a seguir estos testimonios que encontramos hoy en día en las redes sociales. Son blogs muy importantes. Otra fuente de información. Y sencillamente aquí nos convertimos en una ventana para ampliar este tipo de noticias. 20 años, 21, estábamos ya viajando a América, estábamos tocando en estadios, conociendo ciudades que ni habíamos soñado alguna vez en venir. O sea, nosotros, para nosotros venir a México, por ejemplo, que ya es como nuestra casa, O sea, si nosotros no hubiéramos dedicado a esto y no hubiéramos tenido el grupo, pues probablemente hubiéramos venido alguna vez de vacaciones, claro, ¿no? Tal. Pero la oportunidad que te da ese trabajo de conocer un país en profundidad, de conocer tantas personas maravillosas, de tantas ciudades preciosas, tantas cosas que bonitas que ver, tantos datos para tu cabeza, ¿no? Para almacenar todos esos datos y luego convertirlo en canciones, convertirlo en experiencias. O sea, esto ha sido un privilegio absoluto, ¿no? Nuestra juventud, tuvimos que dejar la carrera, pues sí, pero bueno, que le den a la carrera, ¿sabes? hay muchos que lo dejan y no hacen nada, ¿no? Bueno, ya lo escucharon, Hombres G por México, contando las historias de sus canciones, compartiendo sus experiencias de éxito. Debo decirles que arrancaron por allá en el año 1985 y que han grabado un total de 13 álbumes. Además, han presentado 7 libros oficiales y 2 películas. Una banda con mucha historia. Empezamos el Café Mañanero. Lo hacemos en el día de hoy, entonces, con nuestros saludos musicales que acabamos de escuchar con los Hombres G. Y nos disponemos a continuación a contarles, a compartir el monólogo de actualidad. Y suena tu música, Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Una feliz mañana para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero y aquí está nuestro monólogo de actualidad. Bueno, empezamos dando cuenta de lo que ocurre en el contexto nacional. La incidencia acumulada ha descendido en 13 comunidades y esa es una muy buena noticia, a falta de los datos, eso sí, de Murcia. Y las UCI se mantienen en el 23,69%. La incidencia baja por primera vez en la sexta ola, pero Sanidad ha notificado 284 muertes. Siempre son muchas, de verdad. Y lo que vaticinan los expertos es que la cifra de fallecidos todavía se va a mantener durante unos días. Son, digamos, las noticias que tenemos en el contexto nacional en cuanto a la pandemia. Nos empezamos a preguntar si, por ejemplo, en el contexto de la Comunidad Valenciana se va a mantener la exigencia del certificado o pasaporte COVID para el ingreso a la hostelería, entre otros sitios. Esto haciendo cuenta de que se mantenga a la baja la incidencia. Pero es importante recordar que apenas en el día de ayer ha empezado a doblar la curva Omicron. Esperemos en todo caso que continúe descendiendo como ya ha pasado en otros países. En el contexto europeo, miramos también el panorama de la pandemia. Encontramos que en Francia, bueno, se ha empezado a exigir precisamente el certificado COVID. Todavía las cifras siguen muy altas, están en esa llamada meseta. Han empezado a descender los contagios. También se mantienen en Reino Unido, pero tampoco se plantean en aquel país la posibilidad de implementar restricciones. Además que sería un poco inoportuno porque está el primer ministro Boris Johnson envuelto en una enorme polémica, porque hemos sabido que mientras la población estaba confinada, totalmente confinada, Inglaterra, Boris Johnson se permitió unas rumbas, así como lo oye. La oposición le está atacando durísimo y con justa razón. Él ha salido a dar explicaciones diciendo que no sabía de que no estaban permitidos tales encuentros, en fin. Pero imagínense, si el hombre más importante del país, la autoridad más importante del país, lógicamente, después de la reina Isabel, no estaba enterado de las normas sanitarias, de las restricciones, entonces, ¿quién? Difícil, difícil creerle a Boris Johnson su argumento. No le queda otra cosa que abstenerse a las consecuencias políticas y a todas aquellas que haya lugar. Bueno, seguimos repasando la política europea. Ayer la eurodiputada popular maltesa Roberta Metsola se convirtió en la presidenta del Parlamento Europeo para la segunda mitad de la legislatura comunitaria. Lo va a hacer entonces hasta 2024 y será la tercera mujer en ocupar este cargo en la historia de la Eurocámara, además de la más joven y la primera en proceder del país más pequeño de la Unión Europea. Con un ramo de flores y el cumpleaños feliz por parte de sus colegas, cumplía 43 años, Metsola agradecía con gesto solemne el apoyo de una amplia mayoría de la Eurocámara para auparle a la presidencia de una institución en la que lleva trabajando desde el año 2013, tras unos años en la Cámara Diplomática y una juventud de apoyo a la causa europea. Pero no todo es color de rosa para esta mujer. También le han llovido críticas muy importantes porque ella es antiabortista, especialmente de los sectores feministas. Bueno, yo creo que esto es lo normal en una sociedad democrática. Hay que aceptar por un lado las críticas, y más cuando se trata de un dirigente político. Y por otra parte, también no se puede pretender de que todo el mundo mire hacia el mismo lado, que tenga la misma ideología. La democracia consiste en eso, en respetar al diferente. De manera que le deseamos muchos éxitos a la señora Metsola, tal como es. Bueno, del otro lado del Atlántico, también tenemos que destacar algunos hechos interesantes que se vienen produciendo en la política. Ayer lanzó su candidatura a la presidencia de Colombia Ingrid Betancourt, muy conocida acá en Europa, porque ella, además de ser colombiana, también tiene la ciudadanía francesa. Ha vivido muchos años en Francia. Recordemos Ingrid Betancourt, una reconocida política colombiana que estuvo secuestrada por la guerrilla de la FARC por espacio de 7 o 8 años. Justamente fue secuestrada cuando aspiraba a la presidencia. Luego fue rescatada durante el gobierno de Álvaro Uribe. Como dato anecdótico, recuerdo perfectamente cuando le entregaron el premio Príncipe de Asturias de las Humanidades. Agradeció al presidente de Francia por algunas gestiones que había hecho para liberarla, y no a quien exactamente hizo la liberación, llevó a cabo la liberación. En este caso, el gobierno de Uribe. Una anécdota, ¿no? Lógicamente, Ingrid Betancourt tenía unas diferencias políticas con Uribe que van más allá de su propia libertad y, ¿por qué no?, de su propia vida. Tiene un temperamento muy fuerte y lo cierto es que su nombre es muy popular, muy conocido, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Pero esa popularidad no se traduce en apoyo en las urnas fácilmente, de manera que tendrá que demostrarlo. Tiene poco apoyo político, es decir, en partidos políticos que le apoyen. Ha entrado en una coalición llamada la Coalición de la Esperanza. Se van a presentar a unas primarias y de allí va a salir un candidato. Y bueno, ella hace parte de ese pool de precandidatos. Por supuesto, le deseamos muchos éxitos a Ingrid Betancourt, pero queda esa duda de que pueda, de que tenga pocos apoyos. Y por otra parte, me da la sensación de que ha empezado un poco tarde. Perfectamente lo ha podido hacer desde hace mucho rato, y es sus compañeros en esa coalición de la esperanza llevan trabajando desde hace 6 meses. Se ve que se ha decidido a última hora. Ella en algún momento dijo que se retiraba definitivamente de la política luego de ser liberada. Es más, dijo que no volvería a Colombia. Ella hay veces, la verdad es que tiene estas ligerezas, ¿ya? Y eso quizás también le han merecido un cierto rechazo de la población colombiana, que se muestra, a pesar de que la consideran, sí, una intelectual y un personaje muy reconocido, y le expresan lógicamente hasta la solidaridad por todo lo que padeció, también tienen esos reparos de que Ingrid Betancourt hay veces pues tiene esas salidas un poco extrañas, producto quizás de su temperamento. Le deseamos muchos éxitos. Ya Adolfo Jiménez del Río nos va a estar hablando de Venezuela, porque allí se avecina algo muy interesante y es la posibilidad de un referéndum revocatorio contra el gobierno de Nicolás Maduro. Que tengan todos una feliz mañana. Vamos a continuación a ofrecerles un repaso de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Mucha atención, el bono del alquiler para jóvenes es ya una realidad. El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles esta ayuda destinada a jóvenes de entre 18 y 35 años con bajos salarios, en que será compatible con otras del plan estatal y se solicitará a través de las comunidades autónomas con el fin de fomentar la emancipación y el acceso a la vivienda digna de este colectivo. En materia de inmigración, la activista y fundadora de la ONG Caminando Fronteras, Elena Maleno, ha asegurado este martes a través de su cuenta en Twitter de que una mujer migrante ha dado a luz cuando viajaba a bordo de una patera con destino a Canarias. Del contexto latinoamericano, el Consejo Electoral de Venezuela aprobó la solicitud para iniciar el posible revocatorio a Nicolás Maduro. El ente comicial indicó que la eventual activación de este proceso requerirá del 20% de los inscritos para votar en el país. Bueno, debe manifestar su voluntad en este sentido de sacar a Nicolás Maduro del poder. Por otra parte, decirles también en el contexto latinoamericano que el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, tiene coronavirus y presenta síntomas leves. Del apartado internacional, funcionarios de Estados Unidos y Rusia se reunirán en Ginebra para desescalar la tensión en la frontera de Ucrania. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y su par ruso Sergei Lavrov mantendrán un encuentro este viernes para abordar la crisis entre Moscú y Kiev. Comenzamos el Café Mañanero de esta forma, dando cuenta de los principales hechos noticiosos del día. Bueno, en el apartado deportivo tenemos compromisos en la Copa del Rey, también de Liga. La verdad es que esto lo estaremos desarrollando más adelante. Ya viene Adolfo Jiménez del Río, precisamente con la actualidad deportiva. Pero a esta hora vamos a una breve pausa y ya regresamos con los distintos segmentos. Escucha. Aquí estamos en el Café Mañanero. Avanzamos en esta mañana fría, pero eso sí, tenemos información muy importante. En breve vamos a estar ya con los distintos segmentos. De hecho, arrancamos con este apartado. Carlos Angulo está ya con la nota ecológica como parte de nuestra prioridad, queriendo expresar nuestra voluntad de darle prioridad al medio ambiente como uno de los principales retos en la sociedad actual. Arrancamos de esta manera entonces la información aquí en el Café Mañanero en lo que tiene que ver con los segmentos. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, investigadores españoles descubren una nueva libélula en Fiji. Un grupo de investigadores de la Ecología Evolutiva y de la Conservación de la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra, dependiente de la Universidad de Vigo, descubrieron una nueva especie de libélula que habita en el archipiélago de las conocidas Islas Fiyi. El hallazgo de esta especie, que fue bautizada con el nombre científico de Nesobasis rito, fue realizado por Anaís Rivas, Adolfo Cordero y Oleya Lorenzo, quienes escribieron a este insecto como un artículo en la revista Zootasa, el estudio que firman también los estadounidenses Christopher DeBiri y las fijidianas Bindilla Rashini y Hilda Wanga, se centra en la diversidad de comportamientos de esta nueva especie, en el que el insecto alado presente en el archipiélago presenta un análisis genético que fue realizado a ejemplares estudiados y pudieron confirmar la existencia de un nuevo tipo de fenotipo, según sus descubridores, recibiendo así el nombre de rito para honrar rituales de la comunidad de la aldea de Dragua. En el artículo se describe a su vez que se compara con otras especies próximas, al igual que este estatutos fijo podría dar a la comparación de nuevos resultados obtenidos a través de esta especie, entre otras. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero y tiene que ver con una tragedia que se ha presentado en Valencia, exactamente en Moncada. 5 personas han resultado fallecidas y 20 intoxicados. Todo esto en un incendio, repito, en una residencia de ancianos. Un cortocircuito en un equipo de oxígeno medicinal es la posible causa del siniestro. Y vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Ya. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la sorpresa que ha generado por parte de la decisión de aprobar de forma express 3 solicitudes para iniciar el proceso del referéndum revocatorio en contra de Nicolás Maduro por parte del Consejo Nacional Electoral venezolano. Y es que declara la procedencia de las solicitudes y la Junta Nacional Electoral deberá ahora elaborar un cronograma para la recolección de estas voluntades. Eso sí, los patrocinadores deberán recoger en torno a 4 millones de firmas que equivalen al 20% de los inscritos en el registro electoral. Y no solamente vale el sí al revocatorio, sino que también deberán superar los votos alcanzados en 2018 por Maduro, que son de 6.245.862, para revocarle el mandato. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no tenía Nicolás Maduro conocimiento de que el Consejo Nacional Electoral podía aprobar estas solicitudes? Y también nos preguntamos, ¿no está utilizando Nicolás Maduro una nueva estrategia para seguir manteniéndose en el poder y saber hasta dónde llega la oposición? Y por último nos preguntamos, ¿es cierto que si se llega a cumplir esta revocatoria del mandato de Nicolás Maduro, entraría a reemplazarlo nada menos que la vicepresidenta Delcy Rodríguez, su mayor aliada en el régimen de Nicolás Maduro? ¿Estará ella dispuesta a dejar por fuera a Nicolás Maduro en el próximo gobierno? Tema político del día. Bueno, muchas gracias Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Y ahora es Nicky Cuervo quien nos trae los titulares del entretenimiento. Las noticias del entretenimiento. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Encanto destronó a Adele en los Billboard 200. Los premios Grammy 2022 tienen nueva fecha. Sean Penn está feliz de envejecer y no tener que lidiar con el futuro. Series que cumplen 20 años en el 2022. El ranking de artistas mejores pagados del 2021. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Y la verdad es que nos queda mucho café mañanero por disfrutar en este miércoles 19 de enero. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Estamos escuchando a Víctor Manuel, el sonero de la juventud, así le hace, se hace llamar este cantante de salsa puertorriqueño. Bueno, es noticia en el día de hoy porque tiene una fundación y está beneficiando un total de 130 familias. Su padre murió recientemente de Alzheimer, una enfermedad que afecta a muchas personas en el mundo. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa. Desafortunadamente no hay cura para esta enfermedad, pero sí hay tratamientos con los que se puede mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y ha presentado una canción que se llama Algo le pasa a mi héroe. Algo le pasa a mi héroe, algo le pasa. Tan solo veo un vacío en su mirada. Algo le pasa a mi héroe, no dice nada. No repite las historias que me contaba. Algo le pasa a mi héroe, perdió sus fuerzas. Ya no pronuncia mi nombre, no lo recuerda. Ni su cuerpo ni su mente son lo que eran. Pareciera andar flotando por las estrellas. Sin querer entro en un mundo donde no hay penas ni glorias. Cada paso que va dando va borrando una memoria. Veo que el árbol de su vida poco a poco se deshoja, y aquel roble que era fuerte con los años se desploma. Yo le hablo de nosotros, de las cosas que vivimos, que tengo su mismo nombre y que llevo su apellido, que me ha dado dos hermanos, que le vivo agradecido, porque ha sido el mejor padre que pueda tener un hijo. Y él me escucha, pero no me habla. Algo le pasa a mi héroe, ¿dónde se iría? Aquel que fuera mi ejemplo, que era mi guía. Algo le pasa a mi héroe, la canción de Víctor Manuel. Como ya les decía, se trata de un salsero puertorriqueño, aunque aquí estamos escuchando una versión acústica, o mejor dicho, balada, sí, para ser exacto. Es una canción dedicada a su padre que murió a consecuencia de Alzheimer. Ahora está apadrinando a un total de 130 familias a través de su fundación De Frente al Alzheimer. Con esta canción busca sensibilizar a la sociedad acerca de esta enfermedad neurodegenerativa, que, como ya les decía en algún momento, desafortunadamente aún no tiene cura, pero que se puede mejorar la calidad de vida de los pacientes a través de determinados tratamientos. Y también, cómo no, todo el acompañamiento que le puede hacer la familia y la sociedad. Y eso es precisamente lo que busca Víctor Manuel a través de su música. Y nosotros aquí en el Café Mañanero sencillamente queremos multiplicar ese mensaje. Para eso estamos, para dar cuenta de estas buenas acciones solidarias, no solamente de las canciones que son éxitos, sino también de estos gestos solidarios de parte de nuestros artistas. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos con Carlos Angulo, que a esta hora de la mañana nos trae el calendario. Atención a lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos. El día de hoy en el calendario se están cumpliendo ya 56 años de cuando Indira Gandhi se convirtió en la primera mujer en ser jefa de gobierno de la India. Al igual que recordamos que el día de hoy, 19 de enero, se está conmemorando el aniversario número 39 de cuando Apple presentase el primer ordenador portátil del mundo, que en su momento se conocía únicamente como The Apple's Lisa. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy la reconocida cantante y actriz estadounidense, conocida por ser un ícono de la música country, Dolly Parton, está celebrando su cumpleaños número 76, al igual que el aclamado cantante, cantautor y músico guatemalteco Ricardo Arjona, quien el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 58. Eso es lo más relevante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Bueno, a continuación les invitamos a hacer un tour por los periódicos más importantes del día. Los titulares, quiero decir, los titulares de los principales periódicos. Bien, empezamos con el diario El País de España, que destaca hoy en su portada: Bruselas desoya el Partido Popular y avala el reparto de los fondos europeos. 5 autonomías llevan a las escuelas planes contra el suicidio. Fotografía de portada: Occidente apura la vía diplomática para evitar un ataque ruso a Ucrania. Entre tanto, el diario El Mundo por su parte titula: España puede perder 30 años de éxito en el automóvil. Fotografía de portada: muere Gento, la leyenda de la Copa de Europa. De España pasamos directamente a América Latina para conocer los titulares de los principales periódicos del otro lado del Atlántico, a ver qué nos dice la prensa en el día de hoy. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. La actualidad de América Latina. Bueno, ahora sí, tenemos la actualidad de América Latina. Abrimos los periódicos del continente americano. Empezamos con el Clarín de Argentina, que destaca hoy en su portada: ante el pedido de ayuda, Estados Unidos reclama un plan económico sólido. Y de Argentina pasamos a Chile, donde el diario Mercurio titula: cambio de indulto, amnistía en proyecto sobre presos de estallido abre debate sobre si beneficiará también a uniformados. Pasamos ahora a Colombia, donde el diario El Tiempo destaca en su portada: las bandas criminales de colombianos que azotan a varias ciudades de Estados Unidos. Con nuevas OPAs, podría haber mayoría de Kilinsky en junta de Bancolombia. Un movimiento económico muy importante que se ha producido en los últimos días en la economía colombiana. Llegada de Ingrid Betancourt le puso cuota femenina al Centro de la Esperanza. ¿Qué explicaciones tiene el anuncio de la ex secuestrada por las FARC? Hace un análisis que les invitamos a seguir. Bien, siguiendo con más titulares del día, Vamos ahora también con la prensa de Ecuador, donde el diario El Expreso destaca en su portada: Guayaquil y Quito, capitales del maltrato a los pasajeros. En Bolivia, el diario El Correo: crece la presión sobre Arce para que cambie ministros. Dejamos Bolivia y llegamos hasta Venezuela. El diario El Nacional: Comisión Europea incluyó a Venezuela en su presupuesto anual humanitario. Desplegaron un plan antimafias en las estaciones de servicio. Y el diario Libre de la República Dominicana trae hoy en portada: piden a maestros retornar a las aulas y retomar las clases. Fotografía de portada: misión presidencial en tierras españolas. El presidente Luis Abinader en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Hoy recordemos que va a estar en la inauguración de la Feria de Turismo Fitur, acompañando a los reyes de España, Felipe y Leticia. Son los titulares de los principales periódicos. Adolfo Jiménez del Río inmediatamente nos pone al tanto en lo que tiene que ver con deportes. Tenemos Copa del Rey, Liga, bueno, de todo un poco, y también hasta luto. Adolfo. Comenzamos con el homenaje que se rindió en el día de ayer en su fallecimiento a la leyenda del fútbol, Paco Gento, jugador del Real Madrid y quizá uno de los mejores también del mundo en su época. Continuamos con la Liga Española, porque esta ha demostrado en el día de ayer con dos señores partidazos que es quizá la mejor del mundo. El Betis venció al Alavés y el Español y el Cádiz empataron en un tremendo encuentro. Y tuvimos también la Copa del Rey, donde las emociones no dejaron de faltar. Asimismo, la Copa Africana de Naciones, que está demostrando que tiene el nivel esperado. Pero los tenistas colombianos también estarán presentes en los dobles del Open de Australia, entre ellos María Camila Osorio, que desafortunadamente no pudo seguir en el individual al haber caído ante Naomi Osaka, la japonesa. Y el mercado de fichajes, que tuvo un nombre ayer en todos los medios de comunicación deportivos: Ousmane Dembélé. Y jugadores de la selección Colombia que se vienen para la Premier League, demostrando la calidad que se está teniendo en el fútbol colombiano. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Hace algunos días, incluso a nivel internacional, y lo digo por supuesto también a nivel nacional, se conoció una polémica por una sentencia que declaró legal el pago de deudas con favores sexuales. Es decir, pagar una deuda económica con sexo y avalada por la justicia. Eso fue lo que se conoció, repito, a escala nacional e internacional. Vamos a una breve pausa porque de vuelta con una abogada vamos a estar abordando este asunto. Realmente, ¿qué fue lo que pasó? Porque parece ser que no es tal como dicen los titulares de periódicos. Ya regresamos. Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Tajemných měst skotských králů, snad z kopců či pobřežních skal. Já slýchám ten kouzelný hlas, jako tón, který zaznívá v nás. Je to víra i jazyk i kmen, síla Keltů se ukrývá v něm. Do království Keltů se vrátím, kde uslyším gaelštinu znít. Do království Keltů se vrátím, chci k západním ostrovům žít. Esta gran voz que estamos escuchando es la de Hanna Horka, una cantante de folk de checa, antivacunas. Desafortunadamente ha muerto después de contraer COVID-19 deliberadamente para obtener un pase de salud que le permitiera visitar el sauna y el teatro. Hanna Horka, repito, vocalista de la banda Asunansi, murió este domingo después de contraer, repito, la variante Delta a la edad de 57 años, según informa un periódico de República Checa, recogiendo declaraciones de Jan Rek. Ella se expuso voluntariamente al virus cuando su esposo y su hijo, ambos vacunados, lo contrajeron antes de Navidad. Eso es lo que ha dicho Rek a la radio pública Iroxia Z. Una de las curiosidades del día. Y rozando las curiosidades, vamos también con una noticia en breve. Pero antes, Nicky Cuervo nos trae la primera entrega del apartado del entretenimiento. El Café Mañanero es entretenimiento. Noticias del entretenimiento, Nicky Cuervo. Vamos entonces con este interesante apartado. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los Lebron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Encanto destronó a Adele en los Billboard 200. Carolina Gaitán, Mauricio Castillo, Sebastián Yatra y Carlos Vives son algunos de los cantantes que personifican las voces de Encanto. No se habla de Bruno, es una de las canciones de Encanto, pero parece que la gente no le está haciendo mucho caso. Lo único que han hecho es hablar de Bruno. Pero Bruno no es el único que ha triunfado. La banda sonora completa de la película ha tenido un éxito innegable. Gracias a las redes sociales, especialmente TikTok, las canciones de Encanto han subido mucho en popularidad. Gente bailando y cantando las canciones de la playlist. Pero no solo TikTok ha ayudado a la popularidad de la canción. La canción de Bruno ha encabezado recientemente las listas de Spotify, Apple Music y iTunes en Estados Unidos. Ha alcanzado el número 1 en la lista global de videos musicales de YouTube y ahora se encuentra en el número 5 de la lista del Hot 100 de la revista Billboard. Es la primera canción original de una película de animación de Disney que se sitúa en un puesto tan alto desde Libre Soy de Frozen en 2014. Otros temas de encanto como En lo profundo, Peso y Familia Madrigal también están subiendo. Y esta semana, la banda sonora de la película desbancó al 30 de Adele del primer puesto del Billboard 200 álbumes. Por otra parte, a pesar de esto, la banda sonora de Encanto logró destronar a la reina de las baladas y los blues. Germaine Franco aportó la partitura de Encanto, mientras que Bruno y el resto de las canciones fueron escritas por Lin-Manuel Miranda, quien había trabajado con Disney en la banda sonora de Moana, la película de 2016. Sin duda, es una película que se transformará en un clásico de Disney y que pasará a la historia como el film que destronó a Adele con su música. Los premios Grammy 2022 tienen nueva fecha. Debido al alza de los casos por Omicron, los premios Grammy 2022 ahora tienen una nueva fecha y un recinto que los albergará. Finalmente, se anunció la nueva fecha de los premios Grammy 2022. Además, se reveló cuál será el recinto que recibirá a la noche más importante de la música. Originalmente, el 31 de enero sería la fecha en la que Ciudad de Los Ángeles recibiría los premios Grammy 2022. Ahora, se anunció que la ceremonia se realizará más de dos meses después de lo que se tenía planificado. Será el 3 de abril cuando finalmente se realicen los Grammy 2022 y se presenten las mejores canciones y discos del último año. Se reveló que los Grammy 2022 se llevarán a cabo en el MGM Gran Arena de la ciudad de Las Vegas, tal como lo reportó Variety. Cabe recordar que este recinto recientemente recibió la versión latina de los Grammy, por lo que la organización ya está familiarizada con el lugar. Será el comediante Trevor Noah quien esté a cargo de animar la ceremonia, tal como lo hizo en la edición 2021. Por ahora no hay artistas confirmados para presentarse en los premios Grammy 2022. Sin embargo, se puede hacer una predicción al ganador del Oscar, Jean Baptiste, quien lidera las nominaciones con 11 menciones este año. Además, es costumbre que todos los nominados y nominadas al álbum del año tengan una presentación en los Grammy. Por esto, se esperan actuaciones de Olivia Rodrigo, Justin Bieber, Billie Eilish, Her, Doja Cat, Lil Nas y Taylor Swift. Lady Gaga y Tony Bennett también están nominados en esta categoría en los premios Grammy, pero el artista de jazz se retiró de los escenarios por efectos del Alzheimer. Otro nominado es Kanye West, quien no tiene muy buena relación con la ceremonia, por lo que será difícil ver su presentación. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! El Café Mañanero. Disfrútalo. Seguimos. Y lo hacemos con una invitación muy especial a un lugar aquí en Valencia que tiene sabores de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Estamos hablando del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Restaurante Yacaré. Debo decirles que dispone de una magnífica terraza, también de un salón comedor muy amplio y de un salón privado. Restaurante Yacaré, más información en restauranteyacaré.es. Carro Angulo, a esta hora nos pone al tanto de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla a esta hora en redes sociales? Carlo. Lo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram, a esta hora nos encontramos con el juego del calamar, luego de que se realizase un torneo de Squid Game en nada más y nada menos que la plataforma de Minecraft Online para todos los tipos de usuarios. Entre otra de las tendencias, nos encontramos con el hashtag La Casa de Papel, ya que el día de ayer se estrenó el primer adelanto de la versión coreana de la popular serie española que llegará a la plataforma de Netflix a finales de este mismo año. Entre otro de los nombres tenemos el de Moon Knight. La nueva serie de Disney Plus anunció la llegada a la plataforma para el próximo 30 de marzo, mientras que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Mitad de Semana, al igual que el hashtag Tentaciones, ya que Tania confirmó que Tania y Alejandro están juntos 6 meses después de su paso por la Isla de las Tentaciones. Forma parte de lo que está siendo más comentado por los usuarios a esta hora, mientras que se presentaron también nuevas imágenes de lo que fue la devastación que provocó la erupción del volcán en la isla Tonga, que durante el fin de semana provocó una serie de tsunamis y elevaciones en distintas islas que estuvieron en contacto con el Pacífico. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. Continuamos con tema de conversación en el Café Mañanero. Es tema de conversación la inauguración de Fitur, la feria de turismo más importante de España y quizás del mundo. En medio de la pandemia se celebra este evento, intentando recuperar un sector muy importante para la economía española y para muchos países, como es el caso de la República Dominicana, que es el país invitado. Vuelve a ser país socio invitado. Luis Abinader, presidente de la República Dominicana. Al llegar al gobierno, como ustedes saben, nuestra principal industria es el turismo en términos de generación de divisas, en términos de generación de empleos. Es lo que nos logra llevar la estabilidad macroeconómica de nuestro país y también la paz social que hemos gozado por muchos años por los niveles de empleo. Hemos recuperado hoy 40.000 empleos más de los que teníamos en la prepandemia. Hemos podido, como presentó David, tener un trimestre donde ya está recuperado el turismo en nuestro país. Y eso se debe, y es nuestra recomendación siempre, a trabajar juntos, juntos con el sector privado, juntos con todos los sectores productivos, juntos con los sindicatos, juntos con los gremios. Los mejores tiempos del turismo, los mejores tiempos de la hotelería están por venir. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero con este tema de conversación. Bueno, hace algunos días aparecieron algunos titulares de periódicos como este: polémica en España por sentencia que declaró legal el pago de deudas con favores sexuales. Lo cierto es que de verdad se generó una polémica porque ¿cómo así que se vale pagar con favores sexuales una deuda? Tengo entendido que en este caso era una deuda de unos 15.000 euros aproximadamente. ¿Es posible pagar una deuda legalmente con favores sexuales en España? Bueno, hemos querido invitar para abordar este asunto a la abogada Mireya Company. Mireya, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, tal como suenan estos titulares, uno se pregunta, ¿y cómo así que esto es posible? ¿Cómo es posible que ocurran estas cosas cuando justamente el gobierno español está intentando abolir la prostitución? Eso es, se ha convertido en una de las banderas del feminismo o de este gobierno feminista, y nos encontramos con esta decisión judicial. ¿Qué fue lo que pasó? Pues mira, te voy a dar ya el spoiler, que no es verdad. No es verdad. No. Han habido quizá una tergiversación, una mala interpretación de lo que ha pasado en realidad. Pero para eso es que tenemos que volver atrás, ¿no? Ver cuáles son los hechos y ver cuál es el camino que se ha seguido, porque la gente esto, pues obviamente no lo ha visto y no entiende qué ha pasado. Bueno, la noticia dice textualmente, a raíz de esta gran polémica, luego de que el Tribunal Constitucional declarara legal el pago de deudas con favores sexuales. El caso se dio luego, repito, de que el Tribunal Constitucional inadmitiera un recurso contra una anterior sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que había dictado la legalidad de este tipo de transacciones. Así, en España sería lícito pedir sexo oral como forma de pago. Todo se habría iniciado en el año 2019 por el caso de una mujer que debía unos 15.000 euros a su excuñado de 58 años, quien tiempo más tarde le pidió que le pagara a través de esta, y hablamos ya de felaciones. Fue entonces cuando se declaró en Mallorca que esto no era un delito y recientemente fue reafirmado por el Tribunal Constitucional. Del dicho al hecho de estos titulares, entonces, ¿qué es verdad? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo es posible que se esté interpretando de que es lícito pagar una deuda económica con favores sexuales? Pues mira, es muy simple. Lo que ocurre es que esta señora, pues agobiada por esa deuda económica, le pide esos 15.000 euros a su excuñado, que se los da. Como no se los puede devolver, ¿qué pasa? Pues que le dice, bueno, pues como no me los puedes ir devolviendo, pues acuerdan entre los dos libremente que ella pues realice ciertas prácticas sexuales, orales en este caso, hasta que llega el momento en que ella dice, mira, que hasta aquí hemos llegado, que yo no quiero continuar. Sí. Y ahí se acaba todo. Él, obviamente, le dice, pues es que me debes un dinero, me lo tienes que, que dar. Y ella lo denuncia por un delito de coacciones. Esto llega al juzgado y en el juzgado lo único que miran, o sea, lo que juzgan, es si ha habido un delito de coacciones. Entonces llegan a la conclusión de que no hay indicios de que se ha producido este delito. Es decir, ellos dos han pactado libremente que se devolviera la deuda, sí. Porque el delito de coacciones significa que te obliguen con violencia o intimidación a hacer algo que tú no quieres. Pero en este caso sí que ha habido consentimiento de la mujer. Entonces lo que llega esa resolución a decir es que obviamente este delito no se da. No ha habido un delito de coacciones. Es más, se apoyan en el hecho de que ella, cuando ya ha dicho que hasta aquí hemos llegado, se acaba esas prácticas. Es decir, que perfectamente podía haber dicho desde el principio que no quería. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la primera interpretación errónea que se da de esta resolución? Sí. Que dicen que al decir que no es delito, la gente se piensa que están diciendo que es legal. Nadie ha dicho que esa conducta sea legal, sino simplemente te están diciendo que no es delito. Y aquí entonces, ¿qué se da por válido, Mireia? El acuerdo entre las partes. El consentimiento de la mujer. Aquí lo único que se ha enjuiciado es si ha habido un delito de coacciones. Es decir, ese consentimiento ha sido válido. Entonces aquí se ha demostrado por la investigación judicial que sí que ha sido válido. Pero no quiere decir que ese comportamiento, esa conducta, sea ilegal. Que eso es diferente. Entonces vale. Se ha interpretado que el tribunal ha dicho que se puede pagar una deuda con sexo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha ido más allá. Esta mujer recurre al Tribunal Constitucional. Plantea un recurso de amparo. Y al inadmitirlo a trámite, el Tribunal Constitucional, que no inadmite, por defecto se forma. ¿Esto qué quiere decir? Es muy simple. Simplemente te está diciendo, es que este asunto no tiene esa relevancia para interpretar la Constitución, que es lo que está diciendo con esa inadmisión, y no entra a valorar este asunto. Entonces, ¿qué se ha vuelto a reinterpretar mal? Que ha avalado que se pueda pagar la deuda con sexo oral. O sea, ha habido, digamos, como dos interpretaciones erróneas. Quisiera saber si se ha convertido en una, sí, lógicamente, una decisión, una sentencia polémica, atípica, en una noticia amarillista, ¿no? Quizás sea más amarillista que polémica, porque en realidad si tú ves cómo ha sido todo el proceso, sí, está bien hecho, está perfecto. O sea, es acorde a derecho, porque al juez le ha tocado ver si había un delito o no. Entonces ha dicho, no es un delito, pero no quiere decir que sea legal. Es decir, hay más conductas que pueden ser ilegales y que no sean delito. Por ejemplo, si yo hago botellón en la calle, no es un delito, pero es una conducta ilegal. No todo lo que es ilegal es un delito. Claro, así es. Y entonces se han confundido términos o se han malinterpretado. Pero aquí estamos precisamente para aclarar las cosas. Entonces, no es que en España se pueda pagar una deuda económica con sexo. No, no es así. Lo que pasa es que al haberse dado todas estas circunstancias, pues se ha malinterpretado, pero en ningún momento es legal. Ya era de extrañar, como lo decía al principio, el gobierno español en estos momentos se ha puesto marcado como reto abolir la prostitución y pagar con sexo se puede interpretar como prostitución, ¿no? Claro, es así. Entonces no tiene tampoco sentido. Hubiera tenido más éxito quizá este asunto si en vez de por la vía penal hubieran ido por la vía civil. Porque aquí lo que se hubiera debatido es otra cosa. ¿Qué se habría debatido? Si este contrato es ilícito o no. O sea, si es nulo o no. Que en este caso posiblemente hubiera sido nulo. Porque va en contra de lo que dicta la ley y va en contra de la moral. Entonces, quizá si la estrategia hubiera sido otra, ir por esta vía civil, pues hubiera tenido más éxito y no se hubiera, digamos, liado tanto. Bueno, por eso dice la sentencia, abro comillas, el Tribunal Constitucional no valora si pedir felaciones como medio de pago es ilegal o no, ya que no entra en el fondo del asunto al entender que el recurso presentado contra la resolución de la Audiencia de Palma de Mallorca no se ajusta a lo estipulado por el artículo 49.1 de la Ley Orgánica del propio Tribunal Constitucional. Sí, eso es así. Normalmente cuando se pone un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, la gente no sabe que antes de que entre a valorarlo, el caso, hay un filtro. Es decir, lo primero que hace es voy a ver si admito o no admito este recurso. Hay que ver que el Tribunal Constitucional es el más alto que hay. Entonces, no admite todos los casos. El 99% no llegan a entrar a valorarlo. Y en este caso ha sido así. ¿Por qué? Que miran que te den una serie de razones para que este asunto, en este caso, sirva para interpretar mejor la Constitución. Entonces, lo único que han dicho es, por las razones que tú nos estás dando de este asunto, no tiene esa trascendencia, no tiene esa relevancia para que nosotros entremos a valorarlo para mejorar esa interpretación de la Constitución. Entonces, por eso, este recurso es inadmitido y, obviamente, no entra a valorar el caso. Abogada, entonces, conclusión de esta noticia. Es completamente falsa. Eso sí, antes, siempre que veamos esos titulares tan llamativos, tan fantásticos, tan increíbles, no hay que creérselos. Hay que ir al fondo del asunto y ver qué ha pasado realmente. Es como cuando nos dicen, una persona ha entrado 2 años en prisión por haber robado una barra de pan. No va a ser así. Son cosas que muchas veces, o puede ser noticias que nos llamen la atención para que entremos a verlas, sí, o que se hayan malinterpretado absolutamente. Entonces, ¿a nadie ponen preso por robar una barra de pan? No, obviamente no. Bueno, ese ya sería otro asunto. Mireia Company, abogada, muchas gracias por ayudarnos a aclarar esta noticia. Muchas gracias a vosotros. Y así que seguimos en el Café Mañanero. En breve estaremos ya con nuestros invitados. Estaremos con De Calle, estaremos conociendo una nueva versión de una canción ya conocida aquí en España. Esto será en breve. Ahora es Rance Labatta que nos trae noticias del mundo del entretenimiento. Perdón, dice él, comentarios de entretenimiento. Pues sí, Rance, vamos rápidamente entonces con ese apartado. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Feliz miércoles. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yush, número 19 en Benicalap. Expertos en belleza, estética y cuidado del cabello, Salón Mathieu. Atentos porque Marichal, pasando lista, dice por ahí que hay una revista llamada Time que ya por fin sacó su ranking de las personas más famosas del mundo. Atentos porque son solo 10. Entre esas se encuentra Bad Bunny, Kate Winslet en la categoría artista, que figura como la número 1 en cuanto al personaje con más trascendencia, el personaje más famoso hasta la fecha. En este caso nos referimos a Rose de Titanic. Bueno, cité el músico Bad Bunny. Otra de las jóvenes también que lideran el ranking es Billie Eilish, a quien eligieron como la más trascendente en la rama de pioneros. La siempre talentosa Scarlett Johansson no podía faltar, evidentemente, sustentada en el éxito del estreno de Black Widow, Viuda Negra. También se encuentra en esta lista en Ben Affleck. Tenemos también a Britney Spears, entre otras personalidades del mundo del entretenimiento, la actuación, la música, En fin, todos caben dentro de este ranking de las 10 personas más famosas del mundo. Enhorabuena a Kate Winslet, enhorabuena también a nuestro queridísimo Ben Affleck, Billie Eilish, Bad Bunny, Britney Spears y demás celebridades que lideran esta lista. La revista Time con las 10 personas más famosas del mundo. Jorge, oye lo que te voy a contar. Según escuché por ahí, amor es la medicina que Lele Pons suministra a su novio. Sí, increíble pero cierto. El cantante puertorriqueño Guayna, quien sufrió un accidente automovilístico durante la madrugada del pasado domingo en Los Ángeles, se encuentra ahora mismo en fase de recuperación, pues la influencer venezolana se mostró acurrucada en la cama junto a Guayna y agradeció a sus seguidores por la preocupación que generó el accidente vial. La misma se expresaba de la siguiente manera, abro comillas, gracias por los bonitos mensajes. Guayna fue víctima de un accidente automovilístico, ahora está en proceso de recuperación y lo seguirá estando durante los próximos días. Tan bendecido y afortunado de que no pasó nada y está bien. Esto publicó Lele Pons en Instagram. Pues enhorabuena Lele Pons por ese buen estado que estás presentando en las redes sociales tras la recuperación de tu pareja que sufrió un aparatoso accidente el pasado fin de semana. Y también desde la cabina de Latino 107.9 FM mandamos nuestras buenas vibras a Guayna para una pronta recuperación, que sé que así va a ser. Una pareja con mucho estilo, como los amigos del Chamo Barbershop en la avenida de María Ross número 2 en Burjassot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre. Burjassot Godella, línea 1 amarilla, para que no camines tanto y para que no te veas necesitado del coche para dirigirte a la barbería de los chicos con más estilo de Burjassot. Allí te espera el Chamo Andrés con lo mejor, con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo y sobre todo un servicio personalizado también auspiciado por grandes profesionales de la barbería, el Chamo Barbershop, porque ellos sí que tienen todos los estilos. Nosotros les esperamos en nuestras redes sociales, @ El Café con Jorge Rivera. También en Facebook, atentos, como El Café Mañanero. No falten, allí les esperamos todo el día para actualizarles en cuanto a noticias del entretenimiento, actualidad, sobre todo información deportiva que llega en breve con Adolfo Jiménez del Río. Sean felices, bendiciones y sobre todo mucho, mucho, mucho amor. Feliz miércoles. Gracias, Rance Lavada con los comentarios del mundo de la farándula. Y llega Nicky Cuervo, dispuesto a rematar este segmento. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. El ranking de los artistas mejores pagados del 2021. El 2021 para algunos fue el momento para volverse aún más ricos. En décimo lugar aparece la única mujer del top, Taylor Swift. La regrabación de sus álbumes, producto de una batalla legal que involucra todo su catálogo, la posicionó con $80 millones en ganancias. Un poco más arriba aparece Blake Shelton, el ídolo country, quien superó a Swift por solo $3 millones. Pero no todo es pop country. En octavo lugar se posiciona la banda de glam rock ochentera Motley Crue con $95 millones. La venta de su catálogo a BMG la posiciona dentro de las bandas que más ingresos logró durante el año pasado. Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac toma el séptimo lugar, pero esta vez por una movida financiera. La artista compró los derechos de un sello discográfico y luego los vendió a un sello más grande. Sus ganancias en total se estimaron en los $100 millones. La banda con más ingresos del 2021 es la leyenda de California Red Hot Chili Peppers. Así como lo hizo Lindsey, también vendieron su catálogo a Hipnosis. Con John Frusciante de vuelta a la agrupación, se preparan para un posible nuevo disco que vendrá con el impulso de haber ganado $145 millones el año anterior. Ryan Tedler, el quinto puesto en la lista, que ganó con su cuenta $200 millones, pero es más que eso, ya que es el vocalista y líder de One Republic. Su experiencia en las ventas de su catálogo lo llevaron a tener un acuerdo con KKR por su pegajosa y atrapante música. Pero no solo de ventas de catálogo se vive, eso bien lo sabe Kanye West, quien ganó aproximadamente $250 millones, principalmente a base de sus ventas de calzado. Las Yeezy, en asociación con Adidas, son de las zapatillas más preciadas en Estados Unidos y el resto del mundo. Paul Simon, de Simon & Garfunkel, es el artista más longevo del ranking. A sus 80 años, logró ganancias de 260

Hoy nos visitan en nuestros estudios los chicos de Calle. Estamos hablando de una de esas dúos o formaciones musicales que se dan en estos tiempos y que constituyen toda una fusión. Está con nosotros Carlo y Marina. Carlo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al Café Mañanero. Buenos días. Marina. Buenos días. Aquí estamos. Bueno, pues, Carlos, hablemos. ¿Carlo o Carlos? Con ese al final. Con ese al final, ¿verdad? Porque el Carlos del café. No, tenemos Carlo y Carlos, ¿no? Hay veces en nuestro lenguaje caribeño omitimos la S, la fuerza de la S o la R, ¿no? Pero que en este caso se trata de Carlos. Carlos es un artista cubano. ¿Y Marina? Yo soy valenciana. Valenciana. Una conexión Cuba-España a través exactamente de Valencia. Hablemos primero de esta canción. Abuelo, mírame, versión bachata flamenco. ¿Cómo lograron este sonido? ¿Qué se busca? Y por otra parte, bueno, ya está en las redes sociales, apenas está estrenando. ¿Y cuáles han sido los primeros comentarios que han recibido por parte del público? Pues bueno, todos los comentarios han sido pues de apoyo, han sido buenos. A casi todo el mundo que ha escuchado la fusión le ha gustado, ¿no? Porque la gente que tiene más de 30 años o 35 años en España conoce la canción de María Carrasco, la cantó cuando era una niña. Sí. Hace 10 años que llegué a España, la escuché y siempre tuve en la mente en hacerle una versión. No sabía si era de bachata, pero bueno, al final se dio así. Y nada, casi todo el mundo que la ha escuchado por las redes sociales, los comentarios han sido pues bastante, bastante buenos. A la gente le gusta y la gente quiere más de eso. Muy bien, fantástico. Y Marina, ¿sí? ¿Qué apreciación tienes de esta versión? ¿Estás contenta? ¿Qué te dice la gente? Pues yo no conocía el tema. Lo conocía a raíz de que Carlos me lo presentó. Mira, este tema me gustaría hacerlo. ¿Qué te parece? La verdad es que a mí me encantó. Conforme lo vi ya, lo escuché por primera vez, ya dije, yo me quiero subir al carro. ¿Y qué tiene de especial Abuelo, mírame? Pues primero la letra. Para mí no es la típica canción de amor o desamor que estamos acostumbrados a escuchar. Es una letra dedicada a una persona que normalmente para nosotros un abuelo es una persona muy especial. Entonces, bueno, yo hace pues como 2 años o así perdí a una de mis abuelitas. Sí. Y claro, siempre pues el hecho de poder recordar a una persona tan especial pues siempre te da un poquito de nostalgia, ¿no? Y el tema, pues eso, me encanta. Una canción muy familiar. La llevamos escuchando desde hace muchos años. Y aunque, Marina, ¿por qué pueden pasar estas cosas? Que hay veces una canción, aquí ya la han dejado de escuchar, sobre todo las nuevas generaciones, pero todavía por América Latina sobrevive. Y allá somos especialistas en mantener vigente los éxitos. Bien, hablemos también de Calle. Carlos, esta agrupación, debo decirle que es la primera vez en que llegan a los estudios de Latinos FM, o por lo menos al Café Mañanero. Hablemos de esta formación musical. A ver, yo creo que llevamos alrededor de menos de 3 meses, o no sé. Carlos, acércate por favor un poquito más el micrófono. Sí, vale, gracias. Aproximadamente 3 meses de creada la agrupación. Reciente, apenas sí, acaba de nacer. ¿Este es su primer disco? No, tenemos un tema ya en Spotify, en las tiendas digitales, que se llama Para que te quedes, que es una bachata, a dúo, sí, también, y estamos preparando el videoclip oficial de esa bachata y es lo primero que iba a salir, pero bueno, esto se adelantó porque bueno, requería que se adelantara porque era un trabajo un poco más sencillo y más que estaba creado también ya grabado como otras cosas, ¿no? Y lo pudimos adelantar. Pero sí, llevamos poco tiempo y también, bueno, somos yo y Marina las caras más o menos que estamos un poco delante en sí. el proyecto, pero bueno, hay guitarra, hay bajista, hay percusionista y somos, es un grupo 5 o 6. Desde aquí les mandamos un beso. Sí, desde aquí abrazo a todos, a claro, a Tony, a Lai, a Lázaro, a los demás componentes. Muy bien, ¿y cuál es la propuesta de De Calle? A ver, De Calle es un grupo fusión, más que todo, porque también hacemos salsa, si podemos la fusionamos también, bachata y pop latino, ¿entiendes? No pop rock, pero pop latino. Y esa es el tipo de género en que nos vamos a mover. Sobre todo es sacar temas propios y, bueno, algunas versiones como esta. Pero ir cada cierto tiempo sacando un producto nuevo para que la gente, pues, escuche, no sé, un sonido diferente, que es lo que queremos mostrar. Con 3 meses que ya tengan una canción en las redes sociales y que en estos momentos la estén presentando aquí en nuestros estudios, pues quiere decir que vienen con ganas y haciendo realidad inmediatamente el proyecto. Marina, ¿qué sensaciones tienes de este proyecto? Pues sensaciones, lo que tengo es muchísima ilusión. Es un proyecto que, la verdad, cuando Carlos me lo propuso, me encantó. Porque yo vengo de otro ámbito, o mi escuela es la música clásica, pero eso no significa que nunca que siempre me ha gustado la música latina desde bien pequeña. Y el formar parte de un proyecto así, pues, ¿a quién no le gusta? Muy bien. Bueno, les deseo muchos éxitos. La verdad es que la propuesta suena interesante. Cuando Carlos me la pasó, le dijo, oye, ¿te parece fresca la propuesta? Vengan al estudio, y por eso hoy los tenemos aquí en Latinos FM. Me estabas hablando de que están trabajando ya en otra canción. Sí, tenemos una canción que está ya en las tiendas digitales, en el horno, está grabada de antes. Se llama Para que te quedes. Para que te quedes. Ya esa es más bachata. Sí. Bachata. ¿Y le están apostando a la bachata? Sí, es un género que por el color de las voces y eso nos va bien, nos gusta también. Es un tema que se comercializa mucho aquí en España, a la gente le gusta, a la gente baila mucha bachata, y creo que sí, ese es un punto principal en el proyecto. Creemos que es un tema que va a gustar mucho. Muy bien, les deseamos muchos éxitos. Yo creo que está interesante la propuesta e invitamos al público a que sigan sus redes sociales. Por favor, ¿cuáles son sus redes sociales? Pues en el Facebook tenemos el grupo De Calle. Sí, en Instagram también está grupo De Calle. Y por ahí nos pueden seguir. Por ahí pueden, pues bueno, ver todo el contenido que vamos subiendo. Y apoyarnos también en el canal de YouTube, que es de la productora LMK Records, que ahí es donde vamos a subir también nuestros temas por esta vía. Muy bien. De Calle se escribe con D. Y en la palabra calle. De sí. Y calle. De y calle. Así mismo. Así aparecen también entonces en las redes sociales, ¿no? Exacto. Sí. Muy bien. Ahí está la propuesta. Empiezan este proyecto musical con Abuelo Mírame. Se convierte en el punto de partida. Ya están trabajando sobre otra canción, el videoclip, me dice Carlos, que era el que está en estos momentos trabajando, ¿no? Sí, estamos casi, tenemos, se puede decir, la mitad del trabajo ya hecho. Nos falta, pues, algunas tomas, algunas imágenes, la edición. Se filma aquí en Valencia. Sí, claro, y ya está, bueno, la canción ya está, sí está grabada, porque está, ya está en las tiendas digitales desde mucho antes, ¿entiendes? Pero bueno, el videoclip lo estamos preparando y, no sé, pensamos que para febrero tenerlo ya. Carlos, antes de que termine esta entrevista, ¿van a utilizar en el repertorio canciones ya conocidas o van a también a trabajar con canciones inéditas? La mayoría de las canciones van a ser inéditas, realmente. Pero sí vamos a hacer canciones conocidas como esta, fusionadas, tratando de fusionarla con la música latina. Y bueno, di algo. Tenemos algunos proyectos que lo que hemos hecho es preparar versiones de temas conocidos. Me dices que vienes de la música clásica. Sí. ¿Qué haces concretamente en la música clásica? Pues yo soy percusionista. Yo he estudiado, bueno, estoy ahora mismo estudiando pedagogía musical. Y desde bien jovencita empecé con la percusión. Lo que pasa es que pues me pasé al lado oscuro de la voz también. ¿Lo llaman así, el lado oscuro? El lado oscuro, lo digo yo. Ah, bueno. Y eso, y desde bien pequeña pues he tenido influencias de Rubén Blades, de Fania All-Star, Willy Colón, Celia Cruz. Y pues hace cuestión de unos 3-4 años aproximadamente es cuando ya la música latina, la percusión latina, me empecé un poco a especializar y a conocer ese fantástico mundo que hoy en día, pues mira, me da muchas alegrías. Se trata de un grupo que está apenas comenzando y ya está dando sus frutos. Lo primero, Abuelo Mírame, versión bachata y flamenco, una bonita fusión. Le deseamos muchos éxitos, Marina, Carlos. Gracias, muchas gracias. Son ellos de calle. Le pueden encontrar también en las redes sociales. Y aquí está también ya esta canción a disposición de todos los amantes de la buena música. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero. Llegamos a un segmento muy interesante, uno de los clásicos en nuestro programa, el personaje del día. Carlos Angulo. El personaje del día es Elon Musk, luego de que asegurase que las cuentas en redes sociales que siguen sus movimientos le parecen un problema de seguridad. El multimillonario mostró preocupación a través de los medios que tiene, como puede ser su cuenta de Twitter. Elon Musk se convirtió en una de las personas más influyentes sin duda alguna al convertirse en el empresario más rico del mundo en el año 2021, por lo cual es usual que aparezcan informes en redes sociales sobre sus acciones y movimientos. Sin embargo, el multimillonario aseguró que dichas publicaciones sobre su vida le han parecido que se han convertido en un problema ya de seguridad privada. El anuncio lo realizó a través de una respuesta en un tuit donde precisamente se le preguntó sobre cuál era el riesgo que representaba dicha información de viaje para Musk y su familia, a lo que respondió afirmativamente sin entrar en detalle que le parecía que se pasaba un poco de la raya. La discusión se dio después de que este lunes el dueño de Tesla publicara una noticia donde se informaba que Musk debía visitar a la Gigafactory de Tesla en Berlín esta misma semana, información que fue negada rotundamente por el empresario, ya que no le gusta que se haga público ese tipo de noticias en los que se pueda conocer a voz populi cuáles son sus movimientos diariamente, ya que piensa que tanto para él como para su familia podría ser un motivo que los ponga en riesgo de algún tipo de atentado en contra de su persona. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Y continuamos a nombre de Restaurante Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Hoy un merecido descanso, pero mañana ya estarán de nuevo con todo el sabor desde las 9 de la mañana. Patacón Tostado. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. Empezamos este apartado del Café Mañanero con una noticia triste. El fallecimiento de Paco Gento, una leyenda del Real Madrid y del fútbol español, reconocido internacionalmente. De pronto las nuevas generaciones no sepan mucho de Paco Gento, pero en su momento fue sin duda alguna la gran figura del Real Madrid junto a Alfredo Di Stéfano. Hicieron una generación maravillosa, dorada, en el equipo blanco. De eso ya nos va a hablar Adolfo Jiménez del Río. Pero también estaremos dando cuenta de algunos compromisos que se han celebrado en la Liga. Asimismo, del calendario de la Copa del Rey, que continúa especialmente para los equipos en que estuvieron disputando la Supercopa de España. Miraremos qué pasa en la Copa Africana de Naciones, el mercado de fichajes, que no lo perdemos de vista, y otras noticias. Los tenistas colombianos, por ejemplo, en el Open de Australia. Empezamos entonces, Adolfo. información deportiva en Latino Deportes. En el día de ayer se le rindió homenaje al fallecido jugador del Real Madrid, Paco Gento, quizá uno de los grandes de este club y del fútbol mundial, no muy reconocido en América porque no existía en su época ni las redes sociales ni se hacían tan mediáticos los jugadores como ahora. Una despedida desde América por el Rey Pelé quizá es el mejor mensaje desde este continente. Paco Gento es otro genio del fútbol que se despide de nosotros, el mayor campeón de Europa hasta la fecha. Todavía era un niño cuando nos enfrentábamos a él y a otras leyendas del Real Madrid en el Santiago Bernabéu en una gira europea. Recuerdos de mucha nostalgia y pasión por el fútbol que hoy están aún más vivos. Fueron las palabras emocionadas del Rey Pelé en la despedida, en su fallecimiento en el día de ayer a los 88 años. Pero otras de las palabras que llamaron bastante la atención fueron las del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, quien se refirió como imprescindible en el Real Madrid y terrible para el rival. Una gran pérdida para el mundo del fútbol. Fueron las palabras del presidente del Atlético de Madrid. Gracias, Adolfo. Y ya en lo que tiene que ver con la Liga Española, hemos tenido dos compromisos. Adolfo. Definitivamente, Jorge, no tenemos suficientes elogios para la Liga Española. Y es que anoche vimos dos señores partidazos. Uno por parte del Betis, que goleó inmisericordiamente al Alavés 4-0. Golazos de Borja Iglesias en el minuto 11 y 41, de Sergio Canales en el minuto 29 y de Juanmi Jiménez en el minuto 54. Un Juanmi Jiménez que se pone dentro de los goleadores de esta liga con 12 tantos, igualando a Vinicius Junior. Pero el otro partidazo no se queda atrás, porque lo representó perfectamente el Cádiz y el Español. Un empate impresionante que terminó hasta el último segundo del alargue del partido. En el minuto 95, Raúl de Tomás hizo el empate para el Español para que terminara el partido 2-2. Goles por parte del Cádiz de Álvaro Negredo y de Iván Alejo, y por parte del Español, el de Raúl de Tomás en el minuto 96 más exactamente, y de Manu Morlanes en el minuto 10. Pero para hoy tenemos otro señor encuentro, del cual esperamos que sea un partidazo, entre el Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, recibiendo al Sevilla, 9:30 de la noche. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. La información deportiva a nombre de Brasas y Calderos, restaurante en la avenida Alfaguir, número 7. Todos los platos mediterráneos, empezando por la paella, pero también carnes a la brasa. Dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Brasas y Calderos, restaurante. Nos vamos directamente también a la Copa del Rey. Adolfo, tenemos compromisos de el segundo torneo más importante del fútbol español. Pero hoy no solamente tenemos Liga Española, Jorge, sino tenemos también la Copa del Rey, con un partidazo como es el de la Real Sociedad frente al Atlético Madrid, 9:00 p.m. Y es que veremos simultáneamente tremendos partidazos en la Copa del Rey y en la Liga Española. Y ya para mañana, el Elche recibe al Real Madrid a las 7:00 p.m. Y a las 9:30, otro señor partidazo, el Athletic de Bilbao recibiendo al Fútbol Club Barcelona. Y es que la Copa del Rey se está poniendo al rojo vivo. Seguimos con fútbol, ahora con la Copa Africana de Naciones. Pero es que, Jorge, no solamente tenemos buen fútbol en Europa, sino también en África. Y es que la Copa Africana de Naciones nos está mostrando espectaculares encuentros, como el que vimos ayer entre Gabón y Marruecos. Un empate 2-2, pero lo pusieron absolutamente todo. Y Malawi, que empató con Senegal 0-0. Zimbabue venció a Guinea 2-1. Ghana cayó ante Comoras 2-3. Tremendos partidazos. Y para hoy tenemos a Guinea-Bissau, que recibe a Nigeria 8 de la tarde. Egipto de Mohamed Salah a Sudán 8 de la tarde. Tremendo partidazo tendrá que darlo Egipto si quiere clasificar directamente en esta fase de grupos. Y pasamos también por el mercado de fichajes. ¿Qué pasa? Recuerden que está abierto hasta el día 30 de enero. Sí, prácticamente durante todo el mes de enero, desde el día 3. Movimientos de refuerzos. Si en el mercado de fichajes de invierno hablábamos en el día de ayer de Erling Haaland, por el que posiblemente el Real Madrid está dispuesto a poner sobre la mesa 349 millones de euros, en el día de ayer fue Ousmane Dembélé el personaje de este mercado de fichajes, ya que está dispuesto a renovar con el FC Barcelona, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones económicas. Y es que esas negociaciones ascienden a nada menos que 240 millones de euros. Bueno, pues pasa por el plano económico. Ahí están precisamente las dificultades del FC Barcelona. Adolfo, y también nos contabas en el avance de jugadores colombianos que empiezan a tener movimiento. Es cierto, Jorge, que en el día de ayer saltaron todas las alarmas en la selección Colombia con la lesión del jugador Juan Fernando Quintero, quien salió golpeado del amistoso jugado con su selección nacional frente a Honduras, donde ganaron 2-1 el pasado domingo en Fort Lauderdale, Estados Unidos. Pero quizá la noticia del día de ayer la ha dado el jugador colombiano Yacer Sneijder Asprilla, nuevo jugador del Watford de Inglaterra. Y es que el traspaso del centrocampista ofensivo de solo 18 años a la Premier League fue confirmado por el Envigado, club al que perteneció desde los 11 años y con el que debutó como profesional en el 2020. Una gran noticia llena de orgullo a la familia naranja. Y es que otro hijo de la casa emigrará al fútbol del exterior para mostrar todo su talento. Fueron las palabras del Fútbol Club Envigado, con la alegría de que uno de sus jugadores se vaya al extranjero, más exactamente a la Premier League. Y rematamos con noticias a propósito de tenistas colombianos que están participando en el Open de Australia. Es cierto, Jorge, que María Camila Osorio, la tenista colombiana, había debutado en el Australian Open con una tremenda derrota ante la imponente japonesa Osaka, que acumuló un 83% de los puntos. Y aunque se despidió de los sencillos, continúa en su carrera con los dobles mixtos. Y es que la joven raqueta cucuteña será la pareja de Juan Sebastián Cabal, enfrentando en primera ronda a la dupla de australianos conformada por Arina Rodionova y Mark Polmans. María Camila también participa en los dobles femeninos junto a la francesa Clara Burel. En este cuadro, el primer enfrentamiento será ante Gabriela Dabrowski de Canadá y Juliana Olmos de México. Por su parte, Robert Farah también estará en los dobles mixtos, haciendo dupla con la estadounidense Nicole Melicha Martínez, con quien se enfrentará ante Matthew Milwaukee de Países Bajos y Ellen Pérez de Australia. Veremos en acción nuevamente a la tenista colombiana María Camila Osorio. Entramos en la recta final de Latino Deportes. Volvemos a hablar a propósito de la Selección Colombia, porque hoy, precisamente, el técnico Reinaldo Rueda va a dar a conocer la lista de convocados para enfrentar a Perú y Argentina. Repito, compromisos de clasificación para el Mundial de Qatar, que se va a celebrar este año. Y a la lesión de Juan Fernando Quintero, como bien lo decía Adolfo Jiménez del Río, se suma posiblemente la de James Rodríguez. James, como bien se sabe, no es que esté en su mejor nivel, pero se abrigaba la razón, la esperanza de que pudiera estar. ¿Qué otros jugadores pueden ocupar el papel de James Rodríguez en la selección Colombia? Bueno, yo creo que durante prácticamente un año James ha estado por fuera de la selección cafetera. Y es verdad que al equipo le ha estado costando ganar, pero no se sabe si es por la ausencia de James. En fin, por razones tácticas. Colombia tiene muchos jugadores importantes. Es verdad que la alternativa ante James sería Juan Fernando Quintero, pero no puede estar. Entonces, probablemente vamos a estar viendo nuevas caras en la selección Colombia y, como bien lo decía Adolfo, se han empezado a mostrar en esos partidos amistosos. Pienso particularmente que para eso sirven esos compromisos, ¿no? Para descubrir nuevas fichas, para descubrir alternativas y ojalá Colombia las encuentre. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más a partir de las 8 en punto aquí en Latinos FM. Y sobre el final, la última media hora dedicada a los deportes. Latino Deportes en el Café Mañanero de Latinos FM. Que tengan un resto de día muy feliz. De parte de Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rancel Lavata, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera.